El universo con nosotros. HD Rec, Fardoer, El Muerto, Hierba Roots, condenado en este mundo materialista. 769, tú lo sabes, donde dicen que la música esclaviza. Imaginados, que la música hipnotiza. Juzgados, ¿cuántas veces? Heaven and Hell, las faltas. Si es así, el infierno es negro. Teorías, musas, excusas, mil historias inconclusas. Metas por conquistar, sueños que a ellas nos impulsan. Voces, lenguas confusas, vidas, sendas difusas. Caminos por andar, anhelos, neuronas sucias. Figuras buscan llamas, arrugas, llantos y canas. Vanas quimeras insanas, bailando tras las ventanas. Mismas tantas veces, testigos de otro mañana. Sol se apaga, fuego y agua, días de paga, Dios y nada. Egos reclaman amor a punta de espada. Damas clavan dagas, abren llagas, apagando llamas y vagando pan sin alas. Luces adornan salas, dogmas, balas, drogas, karma, sin palas, flamas, agallas. Entre cielo e infierno, lerdos contrastes envuelvo. Frente a espectaculares que ocultan mi entorno enfermo. Triste destino, si dinero es el motivo. Prefiero ser inerte si el consumo es estar vivo. El día brillante y tempestades, mis defectos, cualidades. Luz de luna, oscuridad, renacen ritos ancestrales. Bestias, animales, gritos demenciales, ritmos espaciales. Para transmutar esa energía, escritos inmortales. Bocinas reventadas, enredan los cables. Los nervios al 100 y la gente inmutable. Aún así seguimos, sacamos los sables. Cortamos esa mala vibra, rimas implacables. Cosas temporales, sueños viajan a lo eterno. Se impactan en la pista, tinta plasma en el cuaderno. Fluyen manantiales, del cielo al infierno. Sagrada dualidad, supremo entendimiento. Del acierto al error, el autoestima y el concepto. Ocúpate, preocúpate del hip hop y su efecto. Son puras vitaminas, directo de nuestro huerto. En la combinación, la doble H, ten respeto. Entre el cielo y el infierno, testigo es mi cuaderno. El rap, el sentimiento del hip hop que es eterno. Es esfuerzo pleno, también caídas en concreto. Lo humillante de todo esto es que tú pienses que es un cuento. En efecto, hip hop de un crack enfermo, reactando acá mi infierno, anhelando estar gozando de aquel cielo. En la combinación, la doble H, con nosotros universo. Between heaven and hell, home desnudo y despierto. Esclavo de sueños, somos tres hombres necios derramando rap en versos. Más adictivo que tus besos. Soy el halago al cuello, me siento dueño del mundo. Aunque mi mundo sea pequeño, quiero hablarte de drogas y sexo. No quiero darte alguna causa sino efecto. Todo mi afecto para el inerte y el muerto. De la calle es la escuela, temperamento y respeto. Loving you feels like heaven.